Riquelme mete para Batalla, Batalla suelta para Riquelme. Le quedan 10 segundos al partido, 2 a 0, está ganando Boca. La pone contra el piso Riquelme. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60. Palermo, Palermo, Palermo, Palermo. ¡Gol! Esto es la locura, que el partido termina